puerta abre, soy yo. Si el teléfono escuchas, sabes, soy yo. Donde quiera que tú mires, mi rostro encontrarás. Abre, abre, abre, que soy yo. Si golpean a tu puerta, abre, soy yo. Si el teléfono escuchas, sabes, soy yo. Donde quiera escuchas, sabes, soy yo.